Amables oyentes, estamos refiriéndonos a la influencia de la cultura de la diáspora judía, especialmente la diáspora judía oriental, que había tenido su origen en la Mesopotamia, en Babilonia, y que había traído al pueblo de Israel algunas cosas diferentes, no opuestas a la doctrina ortodoxa y genuina, sino a sus costumbres, y que a la larga, por supuesto, fueron influyendo en este fenómeno religioso que llamamos judaísmo y que es el objeto de esta serie de charlas. Claro que mucha gente se debe dar cuenta que si un pueblo como el pueblo judío estuvo 70 años cautivo en Babilonia, al regresar o al adquirir la libertad, había incorporado algunos elementos culturales. Por ejemplo, había cambiado el lenguaje hablado y escrito, porque en vez de los caracteres que habían empleado hasta entonces, los exiliados, los que habían estado desterrados, trajeron después a su regreso otro tipo de letras, las letras que ahora conocemos como hebreas cuadradas y que gradualmente llegaron a ser de uso general. Y el lenguaje hablado por los judíos ya no era hebreo, sino arameo, tanto en Palestina como en la región de Babilonia, porque el dialecto occidental se hablaba en Palestina y el dialecto oriental en Babilonia. La gente desconocía el hebreo puro, es decir, que ya no se hablaba así. El hebreo puro pasó a ser el lenguaje de los eruditos, el lenguaje de la sinagoga. Y aún en la sinagoga hacía falta una persona especial llamada meturgemán, o sea, lo que hoy llamaríamos intérprete, para traducir al idioma cotidiano las porciones de las escrituras que se leían en los servicios públicos y también los discursos pronunciados por los rabinos, porque si se los decía en hebreo no podían ser comprendidos por la congregación. Así surgieron los targumín. Los targumín son paráfrasis de la Sagrada Escritura, es decir, unas adaptaciones populares, una especie de versión popular de las escrituras judías para que la gente pudiera entender mejor el sentido. Al principio estaba prohibido que este personaje, el meturgemán, o sea, el traductor, leyera su traducción o que escribiera el targum que presentaba, porque querían evitar que la paráfrasis tuviese la misma autoridad que el original. Es decir, las versiones populares, las versiones amplificadas, no eran vistas con buenos ojos por las autoridades de las sinagogas judías. Y se llegó a inventar algunas leyendas. Se decía, por ejemplo, que cuando se presentó el targum de Jonatán, es decir, la versión popular hecha por Jonatán sobre los libros de los profetas, hubo una voz del cielo que dijo: ¿quién es este que ha revelado mis secretos a los hombres? Claro, esto era una leyenda, pero demuestra la mentalidad, la manera como se rechazaba ese fenómeno que hoy también se ha puesto de moda, porque a veces es peligroso. Hay ciertas versiones populares que no coinciden realmente con el sentido real u ortodoxo de la Sagrada Escritura en sus documentos originales. Sin embargo, esas versiones populares llamadas targumín existieron en el pueblo de Israel durante mucho tiempo, desde épocas muy primitivas, y a veces eran versiones incorrectas, contradictorias, que no coincidían entre sí. Y la necesidad de los targumín se hacía cada vez más creciente, pero al mismo tiempo era indispensable velar por su ortodoxia. Así que cuando los targumín empezaron a ser más aceptados, estas versiones populares más ortodoxas, más correctas, fueron aceptadas, se multiplicaron mucho después, alrededor del siglo II, después de Cristo. Así apareció el targumín de Onkelos, que es uno de los más antiguos, sobre el Pentateuco, y el Targumín que hemos mencionado recién, de Jonatán, hijo de Uziel, sobre los profetas. Ellos no son los autores de los Targumín más antiguos, sino ellos más bien mejoraron algunas cosas que ya existían para que pudieran llegar al conocimiento de la gente. Había un interés en que la gente se familiarizara con la Sagrada Escritura en el lenguaje vernáculo, en el lenguaje popular, y pudiera entender su mensaje sin que este mensaje fuera distorsionado. Pero claro, no era el único problema, había otros problemas también. Por ejemplo, al regresar de Babilonia, las circunstancias eran distintas a las que habían tenido antes de ser llevados cautivos a Babilonia. Habían pasado muchos años desde que Moisés trajo la ley, y entonces los judíos consideraban que había que adaptar la ley mosaica, o quizás tener una nueva legislación, debido a los cambios culturales, a los cambios de las costumbres, a una cantidad de variantes que había introducido la influencia babilónica durante el tiempo del cautiverio y también el paso de la historia. Y entonces había que tener en cuenta también que era indispensable estudiar la letra de la ley y observarla con toda corrección. Entonces se buscó un camino para lograr una adaptación y surgió así la Mishnah. La Mishnah es una segunda ley cuya intención es explicar y suplementar la primera ley. Porque la primera ley es dogmática, es un dogma judío, en el sentido real. De ese estudio se ocupan los rabinos, los eruditos, los escribas, es decir, los expertos. Y el resultado de estos estudios fue la Midrash, o sea, una investigación, un término que después se aplicó popularmente a los comentarios sobre las escrituras y la predicación. Y entonces la teología del judaísmo, y esto va para los que se interesan en estas cosas, posiblemente sea un poco difícil de comprender esta charla, pero estoy tratando de simplificarla lo más posible. La teología judía se dividió en dos ramas. La primera, la Halakha, y la segunda, la Haggadah. La primera, la Halakha, era la regla de la vía espiritual y tenía una autoridad a veces mayor que las escrituras del Antiguo Testamento porque las explicaba y las aplicaba. Por otra parte, la Haggadah era la enseñanza personal del maestro y dependía del mayor o menor valor del maestro mismo en cuanto a su erudición, en cuanto a su popularidad y en cuanto a las autoridades que él podía citar en apoyo de sus enseñanzas. La Halakha tenía autoridad, es decir, era una regla que tenía autoridad. En cambio, la Haggadah no tenía autoridad, es decir, podía ser considerada, podía ser respetada, pero su autoridad no era absoluta, ni como doctrina, ni como práctica, ni como exégesis, pero servía para los fines cotidianos del ejercicio de la religión. Lo que pasa que la Haggadah, sin tener autoridad, tenía mucha influencia y era mucho mayor, y su libertad doctrinal la hacía bastante peligrosa. Entonces, curiosamente, debido a la popularidad que tenía, y aunque nos parezca extraño y contradictorio, precisamente esta enseñanza que podíamos llamar, entre comillas, liberal, en cuanto a que había una libertad de interpretación, esta enseñanza de la Haggadah era casi siempre la que estaba vigente en la sinagoga. Y seguiremos tratando este tema en la próxima plática, amables oyentes, porque hoy se acabó mi tiempo. Gracias.